comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión del Noticiero Semanal Continental de nuestro Sistema de Comunicación e Información. Desde San Cristóbal, capital del estado Táchira, al occidente de Venezuela, los saluda Ayelen Correa, haciendo comunicación humanamente responsable para toda la patria grande. Para esta nueva entrega, vamos a conocer realidades de Chile y de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Radio Placeres, nos informan que fue liberado el comunero mapuche Cristian Levinao y el fotógrafo Felipe Durán, ambos acusados de porte ilegal de armas y explosivos. Tras 10 meses en prisión, fueron dejados en libertad por falta de pruebas, lo que nuevamente deja en evidencia la voluntad del Estado chileno por criminalizar el trabajo de la prensa libre y del pueblo mapuche. En otras informaciones muy importantes para el pueblo comunicador chileno, se está aprobando la idea de legislar un proyecto de ley que eliminaría la pena de cárcel para las radios comunitarias que transmiten sin licencia. Para conocer más detalles, vamos a escuchar el reporte de Diego Fernández y Dafne Moscada de Radio Placeres, Chile. Buenos días, Ayelen. Mientras se desarrollaba en Temuco el Encuentro de Derechos Humanos y Defensa de los Territorios en la Universidad de la Frontera, recibimos la noticia a través de las redes sociales, en donde la abogada Karina Riquelme informa que el comunero Cristian Levinao y el fotógrafo Felipe Durán fueron dejados en libertad luego de que no se presentaran las pruebas suficientes para continuar con la imputación. El veredicto se conoció cuando el juez Jorge González, que presidió la audiencia, ordenó levantar toda medida cautelar que pesaba sobre los imputados al considerar débil la prueba expuesta por la Fiscalía. Luego de acusar por los cargos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego y explosivo, tenencia ilegal de municiones, microtráfico y ocultamiento de identidad a los dos imputados. Conversamos con Felipe Durán al ser liberado del centro penitenciario de Temuco en conjunto con los medios de comunicación Puelche Comunicaciones, Mapo Express y Radio Placeres. Escuchemos las impresiones de Felipe. Salió solamente a la luz la verdad que siempre dijimos, lo que siempre sostuvimos. El Peña y yo no teníamos ni una relación con las armas, con los atentados que habían habido, ni nada por el estilo. Sigue todo igual, a seguir aportando lo mismo que estábamos haciendo, no cambia nada. Aquí no hay ni un achacamiento, no, al contrario, estamos más dignos, más fortalecidos, porque la gente nunca nos abandonó, hermano. Siempre estuvimos presentes, siempre toda la gente estuvo presente y aquí salgo más endeudado de lo que estaba, endeudado de cariño, hermano. Cariño de toda la gente. Gente que no conocía a mí como persona, sino que conocía el trabajo, que ha compartido el trabajo, y esa gente vamos a estar con ellos y a seguir aportando. Por estos ilícitos, Felipe Durán y Cristian Levinao arriesgaban penas de hasta 11 años de cárcel. Durante el juicio, la Fiscalía dio a conocer testimonios de carabineros y presentó parte del material incautado en el domicilio de los imputados. La defensa de los imputados, en tanto, acusó falta de rigor científico de los peritos policiales presentados y sostuvo que la indagatoria se trató de un montaje. Así lo informó el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, quien además precisó que se trata de un trabajo de criminalización de los comunicadores que denuncian el terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche. No tenía ninguna prueba seria capaz suficiente de fundar un veredicto condenatorio. Por supuesto que eso es contrario no solamente a nuestro ordenamiento jurídico, es contrario a un Estado democrático y social de derecho como el nuestro, toda vez que eso atenta contra las bases mínimas, básicas, elementales de una sociedad democrática como se dice la nuestra. En la acusación, la detención de Felipe Durán el 22 de diciembre de 2015 se constituyó en un certero atentado a la libertad de expresión, toda vez que lo que hay es que Felipe Durán, y eso lo dicen los fotógrafos, lo dicen los audiovisualistas, es quien ha registrado de mejor manera la brutalidad en el Gualmapu y el terrorismo de Estado respecto a las comunidades en resistencia, razón por la cual yo creo que es un triunfo no solamente de Felipe, de las comunidades en resistencia, sino que es un triunfo de todos los, y los que luchan en Chile. El mismo día en que Felipe Durán es liberado de la cárcel de Temuco, se inauguraron las dos bibliotecas que construyó para los presos, a través de una colecta solidaria de libros que organizó entre diversas organizaciones sociales del país. Además, consiguió establecer una celda separada para los presos políticos mapuches, según lo establece el convenio 169 de la OIT. Y dentro del mismo ámbito de la libertad de expresión, en Chile se aprobó la idea de legislar en el Senado un proyecto de ley que eliminaría las penas de cárcel para la radiodifusión sin licencia que afecta a las radios comunitarias en nuestro país. Durante el mes de agosto se estarán recibiendo indicaciones a esta iniciativa legal. Con el voto de la mayoría, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que reduce las penas para quienes realicen transmisiones de radiodifusión ilegales no autorizadas. En lo fundamental, la moción presentada por el senador Alejandro Navarro busca eliminar la sanción penal de presidio y decomiso de los equipos e instalaciones de las denominadas radios comunitarias. Y es que no se puede sancionar penalmente el ejercicio de un derecho humano como es la libertad de expresión. La directora del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, Chiara Sáez, indicó que en la moción es clave cambiar el concepto de falta, vinculado al derecho penal, por el concepto de infracción, que establece solo multas. Dos aspectos son claves para la legitimación del ejercicio de las radios comunitarias. Que los parlamentarios, el Estado y la comunidad en general comprendan cuál es el rol de la radio comunitaria en un sistema democrático, lo que exige mecanismos de fomento y no de restricción y criminalización como sucede actualmente. Y en segundo lugar, que se elimine la pena de cárcel y el comiso de equipos, lo que impide que los colectivos puedan seguir ejerciendo su trabajo. Cabe destacar que mientras se inicia la discusión de esta ley, los compañeros de Radio Aucan de San Fernando están enfrentando un proceso judicial que comenzó esta semana con la formalización de sus integrantes por el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, lo que ha llevado a iniciar una campaña de apoyo para Radio Aucan. Seguiremos informando el avance de este proyecto y de los procesos de criminalización de los comunicadores y comunicadoras sociales en Chile. Desde Valparaíso informó para el Sistema Intercontinental de Comunicación e Información Dafne Moncada y Diego Fernández. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela con la web radio La Biglietti. En el marco de la octava escuela de formación de la región andina, impulsada por la CLOC Vía Campesina en el fronterizo estado de Táchira, que se desarrollará hasta el próximo 3 de septiembre en la localidad de San José de Bolívar, la web radio La Biglietti dialogó con el vocero de ASO Campo, Andrés Barona. Barona le dijo a la web radio que la situación del campo, si bien forma parte de uno de los puntos en los diálogos de paz, en Colombia aún se tiene un largo proceso por delante en cuanto a la dignificación del pueblo campesino, la restitución de tierras y la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar más información con Víctor Rodríguez, compañero de Corresponsales del Pueblo, Venezuela. En Colombia, como desafortunadamente muy pocos países del mundo, tendríamos la capacidad alimentaria de garantizar una sustentabilidad económica alimenticia con base en una soberanía alimentaria. O sea, hay todos los pisos térmicos, todos los climas, se produce de todo. Sin embargo, hoy, al igual que en Argentina, al igual que en Brasil, las apuestas de mucha gente es por los cultivos agrotóxicos, por el impulso de organismos genéticamente modificados, y esto va generando una dependencia de nuestros campesinos a unas lógicas internacionales. Entonces, lo que tú mencionas concretamente, el paro camionero, fue un paro que se extendió por más de un mes, donde hubo dos compañeros muertos, donde incluso el gobernador de uno de los departamentos, al desplazarse de Boyacá, al desplazarse por una de sus vías, resbaló porque había un reguero de aceite, terminó con graves heridas. Ese paro lo que puso de frente es que efectivamente muchas zonas que tienen climas propios para tener todo lo que producen, salvo ir al pueblo a comprar aceite y sal, ¿sí?, pero tienen las capacidades agroecológicas de producir todo, estaba incomunicado con el resto del mundo. Entonces, lo que puso de repente fue un debate que esperamos desde el movimiento campesino nacional y el movimiento indígena y el movimiento afrodescendiente poner de frente, y es que Colombia tiene que ir, digamos, apostándole a garantizar soberanía alimentaria y no depender simplemente de lo que venga afuera. Hoy Colombia tiene una situación terrible. El 50% de la comida que consumimos en los platos colombianos viene afuera. El 80% del maíz cuando viene de Estados Unidos, cuando tenemos tierra suficiente para cultivarlos. Porque se le quiere abrir espacio a un elemento que es un enemigo común a toda Latinoamérica, que es el extractivismo. Y es basar la economía y en el campo en extraer recursos naturales sin transformarlos, con las graves consecuencias en el territorio y en la gente que trae. Desde la Comuna Socialista Agroturística Los Queniques, la emisora comunitaria FM Dinámica estuvo en el mercado comunal realizado con participación de campesinos e indígenas de toda Latinoamérica y el Caribe. Vamos a escuchar el reporte del comunicador popular Luis Alberto García desde los Andes venezolanos, que estuvo conversando con una campesina colombiana que le habló sobre el desarrollo de las comunas en Venezuela. Bueno, sí, estamos acá, gracias Yelén por esta oportunidad que se me da de presentar para este importante medio de comunicación. Estamos acá en esto que es el tercer mercado comunal acá en el municipio de Sucre, en la carrera 4 de Quiriquí, al corazón de la montaña Tetirense. Vamos para conversar por acá con una visitante, bueno, otro país que viene a compartir con nosotros para que nos hable, nos converse, nos diga cómo le apareció esta actividad acá en Quiriquí. Por supuesto, la bienvenida al municipio de Sucre, a la tierra del general y jefe Eliezer López Contreras. Buenas tardes y bienvenida a Quiriquí, a su nombre y de qué parte viene, para que nos cuente la experiencia que ha vivido acá en Quiriquí durante estos días. Muchísimas gracias, mi nombre es Delma Quintero, vengo desde el país de Colombia, país vecino, más exactamente el departamento de Caldas, Alto Oriente de Caldas. Realmente me gustó muchísimo esa forma de trabajar ustedes aquí en esta comuna, los mercados de la comuna, pues es una buena labor que se han ingeniado, y porque realmente eso es lo que necesita el campesino para salir adelante. En Colombia también se están llevando a cabo cada mes, yo no sé aquí cada cuánto es, porque allá es cada mes, y eso ha permitido que los campesinos se animen para sembrar, porque pueden sacar sus productos. Anteriormente pues no tenían comercio, simplemente el café, pero ahorita la gente ya toda quiere sembrar, saca sus productos, tienen esa oportunidad, maravillosa experiencia, de verdad que sí, y los felicito. Y me gustó mucho en Venezuela, de paso es primera vez que llego acá, y es diferente a lo que uno le venden los medios de comunicación. Es una idea totalmente errada lo que a uno le venden. De hecho, muchos allá no quisieran venir jamás a Venezuela. Cuando uno ya se arriesga y viene, ya ve otro panorama diferente, la gente muy espectacular, muy especial la gente, la acogida y todo es totalmente, de verdad, muy bueno, porque es falso lo que uno le dice por allá. Bueno, esto sirve para derrotar lo que es esta crisis, lo que es esta guerra económica que nos han puesto en Venezuela y que nos venden, les venden a otros países a través de los medios de comunicación que venden este tipo de información como para hacer quedar mal al país Venezuela. Pero Venezuela pues es otro panorama, como usted lo viene comentando. Al entrar a Venezuela, los medios de comunicación están vendiendo a otros países para traspasar la noticia. Pues nosotros nos sentimos acá contentos, invitando pues que no sea la primera vez, sino que sigan viniendo aquí y quieran compartir con nosotros esta actividad. Qué bueno regresar, de verdad que sí. Yo me siento muy feliz, supremamente contenta. Hace 8 días ya llegamos y me gustó mucho esa parte, entre muchas cosas. Otra cosa que sí me tiene con interrogantes, con diferentes interrogantes, al mirar tanta tierra desocupada. Oiga, es, qué bueno sería hacer una labor totalmente orgánica, totalmente organizada, para que la gente aproveche sus tierras. Y he visto que son tierras muy buenas y que se va a eso. Estuve revisando. Desde la Comuna Socialista Agroturística Los Queniques, la emisora comunitaria FM Dinámica estuvo en el mercado comunal realizado con participación de campesinos e indígenas de toda Latinoamérica y el Caribe. Para eso vamos a escuchar el reporte del comunicador popular Luis Alberto García desde los Andes venezolanos, que estuvo dialogando con una vocera campesina de la República Hermana de Colombia. Bueno, continuamos acá ya con el final de esta entrevista para el informativo semanal continental. Y bueno, a través de Dinámica, también 88.fm, fueron por acá su nombre y bueno, la despedida a través de este informativo. Mi nombre nuevamente es Delma Quintero, vengo desde Colombia, departamento de Caldas, y sí me tiene admirada esas tierras tan productivas, tan espectaculares para sacarle cultivos, para sacarle muchas cosechas, y así de verdad que ese es el único camino para terminar con esa guerra económica que es como inentendible muchas veces. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por la acogida, me siento muy feliz de estar acá y estar compartiendo con todos ustedes y con todos los países de América. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y bueno, para el informativo semanal continental, le reportó su amigo señor Luis Alberto García por su sesión especial. Mil gracias. Bueno, usuarios y usuarias, de esta forma llegamos al final de un nuevo noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI. Gracias a todos los comunicadores y comunicadoras que día a día se suman a esta iniciativa de integración latinoamericana y emancipación comunicacional. Los saludamos hasta un próximo reporte de este noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.